rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. A mí la verdad, los puentes nunca me gustaron. Cuando andás caminando y tenés la necesidad de cruzar un puente y por ahí tenés un riacho abajo o lo que fuere, o un espacio, un precipicio entre montañas, y a mí la verdad me da vértigo, yo lo reconozco, no me da pudor reconocerlo. Y cuando vas en auto también me da un poco de cosa subirme a un puente. No me ha pasado todavía de andar por el subfluvial, por el Hernán Darias. Creo que ahí me directamente me quedaría clavado en el medio con el auto. Pero sí me gustan los feriados, por razones más que obvias, ¿no? O sea, porque no me gusta trabajar. Pero se me genera una contradicción ahí. No me gustan los puentes, pero me gustan los feriados. ¿Qué debería pasarme con los feriados puentes? Y la verdad es que eso me genera como una contradicción. Yo no sé si si alcanza con esto de que uno no trabaje para decir que está bien que haya jornadas tan extensas sin laburar. Todo dice que obedece la decisión política de que haya feriados puentes a una cuestión económica, casi, de que haya más movimiento interturístico y que eso genere más entrada de guita. Bueno, muchísimo menos, si pasa por ahí, muchísimo menos me gusta la explicación del feriado puente. Pero, de todas maneras, no deja de ser un feriado y no deja de ser un día en el que uno no trabaja y eso resulta atractivo. Pero a la hora de retomar después, todos lo sabemos, la cosa se hace muchísimo más complicada. Retomar y retomar un lunes creo que es casi de las peores cosas que le puede ocurrir a un ser humano. Después de 4 días o 5 días de trabajar de manera intermitente, porque encima ni siquiera dejamos de trabajar por completo, tuvimos un fin de semana largo agitado de laburo, retomar el lunes se hace demasiado complicado. Y sobre todo se hace más complicado si vos estás en una ciudad como Buenos Aires, a la que en realidad hizo muy bien la gente de Buenos Aires Negro en ponerle Malos Aires. Hay en el diván una sociedad enferma. Dan en la TV una película eterna. Trabaja Robin Hood, el Che Guevara y Don Quijote. Trabaja Robin Hood, el Che Guevara y Don Quijote. La pieza de al lado, la mujer de un amigo, se acuesta con su cuñado. En el jardín del fondo hay unos pibes jugando. En hamacas oxidadas y toboganes con gilet. En hamacas oxidadas y toboganes con Gilles. Se vota un presidente en algún lado. Un amigo se cansa de morir y se quita la vida en Lugano. chabón sacado se agarra el SIDA. Por pasarse a un borracho en los baños de Constitución. Temprano se nos fue el Peche Esteves, el cantante y el letrista, el poeta de Buenos Aires Negro, y que absurdamente se nos fue acuchillado por un vecino loco en una madrugada de Floresta. Estamos enredando las mañanas hoy desde Malos Aires. Pero también respiraremos aires de otras partes del mundo. En un instante nada más nos vamos a ir a Barcelona a través de Luis Angió. Empezamos esta mañana con Buenos Aires Negro. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chela. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raja. La colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Estamos en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Desde aquí hasta las 12 vamos a estar enredando las mañanas, pero como decíamos, no solo desde Buenos Aires, por supuesto vamos a ir recorriendo otros puntos del país donde sucedieron cosas durante este fin de semana que nos va a interesar contar, pero también nos cruzamos el océano a través de la radio y a través de internet, más precisamente porque allí está Luis Angió, a quien queremos darle la bienvenida. Luis, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo está Fernando? ¿Cómo están compañeros de Enredando las Mañanas? A nuestros oyentes allí en, bueno, a lo largo y a lo ancho del país, hoy desde Buenos Aires, pero escuchándonos en La Rioja, en El Bolsón, en Córdoba, en Rosario, ya después seguramente vos vas a dar el listado de todas las radios que están allí. Uh-huh. Yo te cuento que estoy aquí en Barcelona, pero más precisamente estoy en la sede de la CGT, de la Confederación General de los Trabajadores de Cataluña. Estoy en la oficina con Ermengol Gassiot, que es el secretario general de la CGT de Cataluña, con él y con cientos y cientos de compañeras y compañeros. Participé el 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, en la marcha, en el acto y en el posterior reunión que se hizo aquí en la sede, al cual fui invitado a participar junto con ellos, posterior al acto. Y entendía que es muy importante que en Argentina conociéramos de boca de una persona que es un representante sindical, y justamente no de los que estamos acostumbrados ni en Argentina ni en España a mirar por televisión y escuchar por los medios masivos de comunicación, sino con alguien que representa un sindicalismo totalmente distinto. Pero ¿qué te parece, Fernando, si Ermengol lo presentamos y ya empezamos a dialogar con él, que es lo más importante? Dale, cómo no, vamos entrando. Déjame a ver para quienes tenemos que imaginarnos lo que te pasó allí el 1 de mayo caminando por las calles de Barcelona. Déjame poner un poco de sonido desde allí, a ver. Bueno. Estos son sonidos grabados directos allí, ¿no? En las calles de Barcelona el 1 de mayo. Así es, mientras íbamos caminando por las calles de Barcelona, desde la central de la CGT hasta el edificio de Correos y Telecomunicaciones y Telégrafos, que es donde allí se hizo el acto principal y donde uno de los oradores fue justamente Ermengol. Pero bueno, vamos a comenzar con Ermengol y te pregunto, buenas tardes. Aquí en Barcelona digamos que es buenas tardes porque ya son las 3:15 de la tarde de un día espléndido, una primavera maravillosa en Barcelona con sol. Ermengol, ¿qué es la CGT y a quiénes agrupa? Bueno, primero de todo, buenos días allá en Buenos Aires. Buenos días, Ermengol, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, la CGT es un sindicato. Nosotros queremos reconocernos herederos de la tradición anarcosindicalista que en Cataluña y en el conjunto del Estado español fue el sindicalismo revolucionario hegemónico durante el primer tercio del siglo XX y que de alguna forma fue una piedra angular en todo el proceso de revolución social que hubo en partes del territorio español en julio de 1936. Y de hecho yo creo que no sería presumir mucho decir que ahora mismo es de las diferentes organizaciones que nos consideramos herederos de la antigua CNT, somos la principal, la que tiene más presencia en el mundo del trabajo y la que tiene más presencia en la calle. De alguna forma es un sindicato pequeño, pero asambleario, que pretende la lucha por la transformación social, por la revolución social, y que no cree ahora mismo en la búsqueda de consensos con el capitalismo. Bien, ¿y cuál es el ámbito territorial en España? ¿Dónde tienen representación la CGT, además de Cataluña ahora, ¿no? Tenemos representación en todo el Estado español, aproximadamente con unos 40.000 afiliados y afiliadas en el conjunto del Estado, de los cuales 14.000 están en Cataluña. Ajá. ¿Y cuál es el ámbito dentro de la rama de producción o de servicios que ustedes tienen un peso allí representándose? Bien, yo creo que depende un poco en cada zona y en cada territorio, porque hemos tenido que luchar contra una realidad que es los pactos que se dan al final de la dictadura entre las dos organizaciones que acabarán siendo mayoritarias, la UGT y Comisiones Obreras, que de alguna forma se reparten junto con los herederos del franquismo, se reparten el panorama sindical en el conjunto del Estado español, ¿no? Y eso nos ha llevado que hayamos tenido que luchar empresa a empresa para ir recuperando espacios que perdimos pues en el 78 hasta el 85. Y ahora mismo, por ejemplo, en Cataluña somos mayoritarios en todo lo que es el transporte suburbano de lo que aquí llamamos metro en Barcelona, o en algunos de los puertos catalanes somos también el principal sindicato. Somos el sindicato con mayor afiliación y mayor número de votos en los comités de empresa, también en autobuses de Barcelona. Tenemos una presencia muy importante en algunos sectores de la administración pública y luego en algunas grandes empresas del metal, por ejemplo. Y eso sin mencionar también en que en bastantes centros hospitalarios somos también la fuerza sindical mayoritaria. Y ¿cómo? Perdón. Sí. No, Luis, me invito un segundo para preguntarle, sí, a Armengol Gassiot, con quien estamos hablando, que es el secretario general de la CGT de Cataluña, y está allí con Luis Sangió recibiéndolo en la sede de la CGT allí en Barcelona. ¿Cómo, si uno se imagina aquí el sindicalismo tradicional ligado a la parte más oscura del peronismo, que también es la CGT, y se imagina burócratas atornillados hace 30 años, lo sabemos, digamos, ¿no? Hace 30, 35, 40 años en el cargo de secretario general. Allá, ¿cómo es el sindicalismo mayoritario? ¿Es también así? Porque a la vez no tienen esa pata que aquí en el poder tuvieron con el peronismo. Bueno, no tienen el sindicalismo mayoritario, no tiene la pata que en Argentina tuvo en el poder con el peronismo, ni tampoco toda la situación de los años 70. Que hubo en Argentina, donde pues la CGT tuvo un papel, yo creo, lo que se llama CGT en Argentina, que es muy diferente a la CGT en el Estado español, tuvo un papel, en el mejor de los casos, dudoso. Pero acá en el Estado español, los dos sindicatos mayoritarios, uno está vinculado al Partido Socialista Obrero Español y otro en su momento estaba vinculado al Partido Comunista de España, que es la sección de la izquierda radical que participó en el pacto con el franquismo, en todo lo que fue la transición democrática. Y para que te pongas un ejemplo, pues el secretario general de la Unión General de Trabajadores, yo creo que lleva en el cargo desde el 1990. El secretario general de Comisiones Obreras en Cataluña nunca trabajó fuera del sindicato. Y eso lo vamos encontrando reiteradamente en los diferentes territorios y federaciones de industria de estos sindicatos. No cambia mucho, digamos, lo de Argentina. Ya tenemos, creo que algunos se van a jubilar de dirigentes sindicales y no de trabajadores. Bueno, en el caso del Estado español, algunos al terminar han acabado en el Consejo de Administración de alguna importante empresa privada. Con lo cual ya digo todo. Ah, bueno, claro. Está bien, estamos en condiciones parecidas, más allá de las particularidades del caso. Nosotros acá siempre comentamos, hay casos donde los secretarios generales de algunos gremios lo son por herencia, digamos, porque sus padres, el caso, por ejemplo, del sindicato de encargados de edificio, digamos, ¿no? Por ejemplo, el caso más tradicional, el señor Santa María, que nunca fue portero, simplemente su padre era portero y como era secretario general, él terminó heredando el sindicato. Pero me imagino que tendrá otras formas la burocracia allá, más allá de ser también un sindicalismo que está más encerrado en tomar puntos en común con el poder y con el capitalismo que con sus trabajadores, que con sus representados. Lo tenemos allí a Armengol Gassiot, es el secretario general de la CGT de Cataluña, está con Luis Sangió, que anda de viaje, que debería estar de vacaciones, pero no puede con su genio, y está allí. Y hablando de genio, después nos va a tener que decir algo, porque sabemos que estuvo viendo al Barça el fin de semana. Algunos atribuyen que Barcelona no haya ganado a la presencia de Luis ahí, cosa que yo quiero desmentir, porque no viene muy bien el Barça, y de hecho Messi hizo un gol. Después nos va a contar todo esto. Luis tiene muchas cosas para contarnos y por supuesto mucho más con la presencia de Armengol allí. Ya estamos regresando. Reforma laboral, peronismo patronal. Reforma laboral, peronismo patronal. Reforma laboral, peronismo patronal. Reforma laboral, peronismo patronal. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bien, entonces seguimos aquí desde Barcelona con Armengol Gassiot, el secretario general de la CGT de Cataluña. Digamos que hace poquito fuiste electo, antes de un mes, ¿verdad? ¿Cómo es la elección aquí de la CGT? ¿Cómo se elige? Bueno, la elección se produjo en el congreso que tuvimos y que finalizó el 11 de abril de este año, y se produce por, digamos, somos una confederación de 54 sindicatos y cada uno de los sindicatos manda una delegación y tiene una cantidad de votos proporcional, pero moderado, o sea, proporcional, pero no directamente a la cantidad de afiliación. Y en ese caso, pues, el conjunto de la candidatura obtuvimos candidatura porque quien conforma, somos el secretariado permanente de la CGT, pues en su conjunto obtuvimos más del 90% de votos cada candidato. Bien, y Armando, vamos a charlar un poquito de la actualidad aquí en España y fundamentalmente en Cataluña. Quienes venimos de Argentina escuchamos que nos daría la impresión que estamos aquí están viviendo lo que vivimos en Argentina hace unos años atrás y que también se está empezando otra vez a repetir, ¿no? Desocupación, trabajo precario. ¿Cómo está aquí la situación y qué es lo que ustedes están exigiendo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que aquí el capital ha decidido revertir un poco el pacto que obtuvo con sectores de la clase obrera en el conjunto de Europa después de la Segunda Guerra Mundial y en el Estado español, pues a partir de mediados de los años 70, y está decidiendo que va que intentará degradar las condiciones de vida y de trabajo y salariales de la mayoría de la población. ¿Cómo se está viviendo eso? Para empezar, con una enorme tasa de desempleo superior al 26% del total de la población activa y que en el caso de la gente joven ronda el 55%, o sea, más de uno de cada dos jóvenes está buscando trabajo y no lo encuentra ahora mismo en el Estado español. Por otra parte, con el mayor descenso de los salarios reales en los últimos 40 años, yo creo que desde que empezó la crisis, aproximadamente la masa de, o sea, los trabajadores de media han perdido más de un 15% del poder adquisitivo. Y eso se está dando mientras aumentan, por ejemplo, los sueldos de los altos directivos o los beneficios del capital. En ese contexto se está, lo que llaman los neoliberales, se está procediendo a una masiva desregularización del mercado de trabajo, que lo que está haciendo es convirtiendo en papel mojado algunas de las garantías que se habían conseguido pues, en los años 80 en cuanto a los contratos y estabilidad de los puestos de trabajo, etc. Lo que llaman ustedes trabajo indefinido, ¿no? Lo que nosotros diríamos trabajo permanente, trabajo estable, respeto a los convenios colectivos de trabajo, eso no se cumple. Sí, por una parte se está haciendo mucho más fácil despedir a alguien que tiene un trabajo, un contrato de trabajo que decimos indefinido y ustedes permanente, en el sentido que se está liberalizando prácticamente el despido o haciendo muy barato para el empresario. Por otra parte, la inmensa mayoría de los nuevos contratos se están haciendo en contratos a tiempo parcial, que pueden ser a veces de unas solas horas, un día, una semana, unos pocos meses, y que eso comporta que haya mucha gente entrando y saliendo constantemente del mercado laboral y que sea muy difícil establecer organización sindical dentro de los centros de trabajo. Eso en la medida en que afecta básicamente a la gente joven, pues está depauperando al segmento más joven de la clase trabajadora ahora mismo, que no tiene ni capacidad de ahorro ni capacidad de estabilizar su vida, digamos. Sí, Fernando. Ermengol, yo estaba pensando, a todos nos aparece rápidamente la comparación con la situación que nosotros vivimos a finales de los 90 y específicamente en el final del 2001, pero también aquí en aquel momento y en los años posteriores, en los dos o tres años posteriores, había un rechazo muy claro para los partidos políticos tradicionales, para el Partido Justicialista y para la Unión Cívica Radical. 10 años después, esos dos partidos están pujando nuevamente por el poder. Es decir, la política partidaria tradicional logró rearmarse, para algunos de mejor manera, para otros con las mismas formas de siempre, eso ya es subjetivo, pero logró rearmarse. ¿Cómo está la cuestión allí con los partidos políticos tradicionales, con el PSOE y con el PP, básicamente, y también un poco con la Izquierda Unida? Básicamente los partidos tradicionales están bajando en intención de votos y está creciendo la abstención. Eso se va a ver muy claramente, yo creo, en las próximas elecciones europeas. Lo que va a haber es un trasvaso de votos desde las opciones tradicionalmente mayoritarias otras formas de hacer política que quieren presentarse bajo la etiqueta de algo nuevo, pero que en algunos casos se están agrupando gente que puede llevar o haber tenido una vida como parlamentario de más de 15 años en alguno de los partidos mayoritarios. Con lo cual habrá que ver qué es lo que queda de todo eso. Lo que sí es cierto, yo quisiera mencionar, es que está habiendo síntomas en la calle de que algo está cambiando. Y para nosotros, cuando decimos que algo cambia, el referente siempre es en el régimen que se construye con la Constitución española del 78 y con todo el proceso del final de la dictadura, ¿no? Y esos síntomas son, no sé si ustedes escucharon en Argentina en 2011, que miles y miles de ciudadanos nos tomamos las plazas y las calles del conjunto del Estado pidiendo formas más democráticas de organizar la sociedad, mayor justicia social, etcétera, y que subimos varias semanas en algunos casos bajo las porras de la policía antidisturbios, rodeando el Parlamento de Cataluña, por ejemplo, también, y marchas de cientos de miles de personas en tanto en Madrid como en Barcelona. El mismo 22 de marzo hubo otra movilización, dicen entre 1,5 millones, 2 millones de personas en Madrid, que yo creo que es la mayor de todo el periodo democrático, que no ha sido convocada ni por los medios de comunicación ni por ningún partido de los institucionales, digamos. Y eso es algo que no se había visto hasta ahora. La erosión, quizá no tanto a nivel electoral, pero sí en las expresiones de vida colectiva de los partidos políticos y sindicatos de la institución. Eso es algo novedoso y yo creo que aterroriza un poco al poder. ¿Y la Izquierda Unida está incluida en este proceso en el que la sociedad ve mal al PSOE y al PP o queda afuera? Porque vos decís que quienes van a recoger esos votos va a ser la abstención, no va a ser la izquierda, digamos. Va a ser la abstención, van a ser formas populistas, tanto en el conjunto del Estado español como en el conjunto de Cataluña, que utilizan el nacionalismo o ciertas formas de nacionalismo como forma de aglutinar a cierto descontento y una crítica genérica hacia la vida política tradicional, aunque, como decía, en algunos casos quien la hace son políticos, entre comillas, tradicionales. Y por otra parte, Izquierda Unida capitalizará una parte de ese voto de descontento, pero en ningún caso la mayoría de ese voto de descontento, incluso porque hay quien ve dentro del descontento y desde una perspectiva de izquierdas, ve con cierta desconfianza algunas prácticas de izquierda. Fernando, le quería hacer una pregunta a Armengol hablando del tema electoral, de la abstención. ¿Es optativo el voto para el ciudadano español en este caso? Sí, acá es optativo, incluso de vez en cuando hay espacios y organizaciones, y nosotros, la CGT, en algunas ocasiones hemos hecho campaña por una abstención activa, que implica no votar y manifestar el rechazo hacia el sistema político actual. Bien, y ahora por último, o por lo menos de mi parte, me queda por preguntarte respecto a... En Argentina llegan versiones y por supuesto llega una situación de parecería blanco o negro respecto al tema de esta discusión por la independencia de Cataluña. ¿Qué opinan ustedes? Y si es tan blanco o negro, o hay matices en esto de la independencia, y el por qué sería importante o no que Cataluña se independizara de España. Esta es la pregunta del millón, claro. Bueno, lo primero que como CGT pensamos es que pensamos muy diferente a algunos miembros de la CGT de otros miembros de la CGT. Pero yo creo que sí que tendríamos un consenso en pensar que el riesgo del debate tal y como se está planteando es que sea un debate transversal, tanto de la gente que apoya la independencia de forma activa como de la gente que ahora mismo prefiere que no sea un proceso de autodeterminación. Y cuando digo transversal es que corre el riesgo de unificar las clases sociales en torno a una bandera de un país, en este caso Cataluña, y con eso pues permitir que tanto el gobierno autónomo catalán como el gobierno estatal vayan metiendo sus políticas antisociales, ¿no? Dicho esto, como CGT, tanto en el conjunto del Estado español como en Cataluña, tenemos muy claro que apoyamos la autodeterminación y la lucha por la libertad de cualquier sociedad que quiera ser libre, y eso implica reconocer el derecho a la autodeterminación de los pueblos, tanto el pueblo catalán como, si me apuraran, pues el pueblo mapuche en Chile, ¿no? En el caso de la CGT de Cataluña incluso vamos un poco más lejos, y ya desde el 1989 reconocemos que el pueblo catalán tiene el derecho a escoger libremente su futuro, y para eso entendemos todos los territorios donde se habla catalán, que es tanto el País Vasco, las Islas Baleares y Cataluña. A partir de ahí, ¿cómo observamos el proceso? Pues yo diría que un poco expectantes, con desconfianza de que quien lo está protagonizando ahora mismo es la burguesía, que nos está masacrando a nivel laboral, a nivel de privatización de servicios públicos, etcétera, con lo cual yo creo que no nos gustaría ser sus compañeros de viaje en un eventual futuro país independiente, y desde el mantenimiento de nuestras barricadas de lucha, que son barricadas de lucha por la revolución social. Bien, Fernando, me parece que como para tener tenemos para hablar sí. Una hora, dos horas más con Armengol. Sin dudas, pero muchísimo, ¿no? Lo que vimos aquí, pero sí. Nos ha brindado un panorama, una síntesis interesante para que nos quedemos con una introducción a cómo se viven allí, cosas que nos van llegando, digamos, quienes tenemos interés en ellas, nos van llegando sueltas y tenemos como que armar un rompecabezas. Por supuesto que invitamos a los oyentes a que, si les interesó esta charla, poder ir metiendo y buscando incluso en los medios alternativos de allí otras miradas y otras voces y que armen su propio rompecabezas sobre lo que está ocurriendo ahora en esta crisis que se vive en España y en la organización social que se da en repudio a ella, o la que tiene las formas de la CGT de Cataluña, que viene desde hace bastante tiempo organizándose. Así que de mi parte un gran abrazo y muchísimas gracias, Armengol Gassiot, que nos ha acompañado en este primer tramo de Enredando las Mañanas, el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un gran abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo me queda por decir a todos los que nos han escuchado y a todas las compañeras y compañeros de la Red de Medios, que a través de la Red de Medios pueden acceder a esta entrevista, que solamente poniendo en el Google CGT Cataluña van a poder enterarse de todo aquello que los grandes medios de comunicación no dicen de la situación de España. Es más, la página web está tanto en catalán como en español, para aquellos que quieran practicar un poco el catalán, que es una lengua hermosa, es la lengua de mis abuelos. Sí. Así que aquí estoy tratando de ejercitarla nuevamente después de más de 50 años. Y solo me queda agradecerle a Armengol el tiempo que ha dispensado con nosotros. Se tiene que estar ocupado también en sus tareas, y a las compañeras y compañeros de la CGT que nos han atendido de maravillas. No vamos a dejar esto, lo vamos a seguir manteniendo, porque contacto con otros compañeros y compañeras de los gremios los he tenido, y vamos a también a poder conversar en algún momento con ellos, llamándolos para que nos cuenten quizás más particularidades de sus lugares de trabajo. ¿Sí te parece, Fernando, que vamos a una pausa? Permitime una cosita más, porque sabes que justamente recordé que, bueno, le cuento a Armengol, nuestro medio en el que trabajamos Luis y yo, que integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, se llama La Retaguardia. Y uno de los medios teóricamente ligados al progresismo en España se llama La Vanguardia. Nosotros tenemos un montón de seguidores catalanes en Twitter de La Retaguardia que nos utilizan para hablar mal de La Vanguardia, ¿no? Entonces nos contraponen a eso. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación tradicionales supuestamente ligados a las clases bajas en esta época de crisis? Bueno, la verdad es que La Vanguardia, a pesar de su nombre, desde hace mucho tiempo es propiedad de un grupo de comunicación Godó, que es quien monopoliza, es una empresa privada vinculada a la burguesía catalana y monopoliza en Cataluña los medios de comunicación. ¿Qué medios de comunicación tenemos ahora desde las clases populares? Pues básicamente yo diría que, así de distribución masiva, casi ninguno. Lo que sí ocurre es que, me imagino, como en Argentina, pues a través de las medios alternativos, lo que aquí llamamos radios libres, o desde lo que puede ofrecer Internet, ¿no? Incluso para hacer cadenas de televisión, pues a partir de ahí encontramos medios de distribución alternativos. Uh-huh. Por ejemplo, el periódico Diagonal, yo les aconsejo que para el conjunto del Estado español entren en la página, busquen en Google el periódico Diagonal y van a encontrar información de todo el Estado. Perfecto. Bueno, y aprovechamos entonces para mandarle un gran saludo a todos nuestros seguidores catalanes que no nos siguen porque nos valoran a nosotros, sino por desvalorizar a La Vanguardia. Y un gran abrazo, Armengol, de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Luis se queda por allí y en un ratito nos va a seguir contando cosas desde Barcelona, pero aprovechamos estos audios que nos ha dejado del 1 de mayo allí por esa... por esa hermosa ciudad, recorriéndola en la marcha de por el Día Mundial de los Trabajadores. Se puede, se debe luchar contra los seres. Se puede, se debe. La grande, la sola, despierta y adora. Galopa caballo, cuadrado, afínate del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar. A galopar, a galopar, a galopar, a galopar, a galopar, a galopar, a galopar, a galopar, a galopar, a galopar, a galopar, a galopar, a galopar, a galopar, a galopar, a galopar, a galopar, a galopar, a galopar, a galopar, a galopar. Con Paco Ibáñez y con la gente allí marchando el 1 de mayo en Barcelona, estamos enredando las mañanas. El agalopar fue retomado aquí en Argentina también y figura en un disco de Ataque 77 que se llama Otras Canciones. Enredando las mañanas.

Los dejo en la grata compañía. Increíble la historia de este disco. Un disco grabado en el Teatro Coliseo, con Serú Girán allí en su esplendor, y que nunca fue editado. Lo que editaron en otro momento, les voy a mostrar un tema que se llama Espejismo en la Nieve, y que está fue un disco que en realidad fue un disco que todos reconocimos como el disco en vivo de Serú Girán, pero que no tenía nada de disco en vivo porque había sido retocado demasiadas veces allí en el estudio, que se llamaba No llores por mi Argentina, pero que de todas maneras a quienes éramos jóvenes, apenas adolescentes en aquellos tiempos, nos sirvió para reconocer a esta enorme banda, una sin dudas una de las tres mejores bandas de la historia del rock nacional, para muchos la mejor. Pero hace unos pocos años, relativamente, unos 8 o 10 años, Pedro Aznar, el Parque Rivadavia, recorriendo ese parque, para quienes no están en Buenos Aires, que queda en la zona de Caballito, donde en general ha quedado como el lugar donde en la época de los discos y los cassettes uno iba allí a buscar música y ahora va a buscar MP3. Bueno, se encontró con que había un disco de Serú Girán en el Coliseo, lo compró, y tenía tan buen sonido y era un tan buen concierto que se dedicó apenas a remasterizarlo, porque no tiene demasiadas modificaciones de estudio, para este disco que se llama Serú Girán en vivo, que es doble y del que extrajimos este hermoso tema que se llama Parado en el Medio de la Vida. Estamos haciendo Enredando las Mañanas y nos metemos de lleno en la segunda hora. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Y nos metemos para hablar de una noticia bastante penosa. Hace algunas semanas, hace apenas un mes, nos tocó ir a la unidad 19 del penal de Ezeiza para entrevistar, para el programa de Alfredo Grande aquí en La Retaguardia, que se llama Sueños Posibles, que sale los lunes a las 21, a Fernando Esteche y a Raúl Boni Lescano, que son dos integrantes de la Mesa Nacional del Movimiento Nacional Quebracho, que están allí purgando una pena de 3 años y medio de prisión por haber roto unas vidrieras de un local del Movimiento Popular Neuquino el día después del asesinato a Fuente Alba. Es decir, lo asesinan a Fuente Alba, el día después se hacen movilizaciones en buena parte del país repudiando el asesinato, y aquí en Buenos Aires Quebracho participa de esa marcha y después se corren hacia un local. En realidad estaban, digamos, yéndose de la marcha, estaban desconcentrándose y pasan por un local que tenía un cartel de Sovich presidente, porque era en ese momento precandidato presidencial por el Movimiento Popular Neuquino. La cuestión es que allí se enardecen, terminan rompiendo las vidrieras del local, y eso termina en una causa. Recordarás que esa misma noche los fueron a buscar a la sede de Quebracho, que queda por ahí cerca, y eso determinó que después hubiera una causa. Esa causa termina con la prisión para Esteche y para Lescano, condenados a 3 años y medio por ese hecho. Si uno lo compara con la situación del asesino de Fuente Alba, que a veces anda de paseo, que ha sido descubierto tomando un cafecito por allí después de haber matado a Fuente Alba en lugar de purgar su pena, vos decís, ¿cómo pueden estos dos tipos estar presos? Bueno, los visitamos allí en la unidad 19 del penal de Ezeiza, y ya en ese momento el Boli Lescano estaba saliendo de una reciente operación que había tenido, operado de la próstata, y la verdad es que no estaba del todo bien. E incluso Esteche, en algún momento que nos quedamos solos, me dijo a mí, me preocupa sobre todo que él pueda recuperar su libertad. Bueno, no solo que no recuperó su libertad, no solo que sigue Esteche en el penal 19 ya no Lescano, lamentablemente, porque está internado, porque sufrió hace un par de días un accidente cerebrovascular hemorrágico. El 2 de mayo, en la madrugada del 2 de mayo, Lescano está ahora internado, está peleando por su vida. Y la verdad es que uno se pregunta si en lugar de estar allí en Ensenada, si no se hubiera podido evitar este problema de salud que tiene, si hubiera accedido a la prisión domiciliaria, por ejemplo, por los problemas de salud que tenía. Porque uno ve todo el tiempo a los milicos genocidas accediendo al beneficio de la prisión domiciliaria. Y el beneficio de la prisión domiciliaria no es obligatorio. Vos tenés que cumplir con algunos ciertos requisitos, pero el juez puede decir, esta persona le cabe la prisión domiciliaria o a esta persona no le cabe. Bueno, los genocidas tienen prisión domiciliaria, los presos políticos no. Queremos escuchar un pedacito de aquella entrevista que le hicimos al Boli Lescano y a Fernando Esteche. Cortamos el segmento en el que hablamos de Lescano, un militante de los 70, integrante del PRT ERP, preguntándole si se definían como presos políticos. Escucha este pedazo de la charla, con mucho dolor lo vamos a escuchar. Boli, recién Fernando repasaba... Dijo todo. Sí, además de haber dicho todo, pero repasaba algo, son hechos simbólicos de tu lucha como militante de los 70 y como preso político. ¿Ustedes hoy se llaman a sí mismos presos políticos? Así es, incluso lo hemos impuesto acá en el penal, donde nos toca estar esta vez en esta prisión, pero siempre... En todos los lugares que hemos estado detenidos con Fernando y con otros compañeros, siempre hemos dicho que somos presos políticos y así está acuñado por las autoridades de acá. Por más que no exista formalmente la expresión esa en los códigos, sería absurdo que lo hagan. Claro. Pero estamos así, acá vos vas a hablar con cualquier hace una distinción entre el preso, somos todos seres humanos, por supuesto, ¿no? Pero ¿por qué estamos nosotros presos? Es una diferencia abismal con cualquiera y por eso hemos impulsado estar en un lugar fuera de los cánones de la cárcel, digamos, de que te hagan hacer esto, te hagan hacer lo otro, ¿no? Uh-huh. Y para un preso político de los 70, de las peores dictaduras, ¿qué significa ser preso político hoy? O sea, yo le expresaba a mis compañeros y compañeras que 13 Navidades y 13 Año Nuevo pasé en cana yo, inclusive la última, esta, ¿no? Y que no nos han podido doblegar, digamos. Y en el sentido mantener viva los motivos por los cuales estamos, que eso lo expresamos en el juicio, bueno, luego lo vas a ver en el libro que te entregamos, la convicción de que cuando nos juzgaron y cuando nos hemos tenido entrevista de todo eso, que no nos primero que no nos arrepentimos, segundo que hemos levantado en alto la bandera de lo que hicimos, digamos, ¿no? Más allá de las cuestiones penales, eso es cuestión de la justicia, como explicó el compañero, pero hemos asumido una responsabilidad política ante el pueblo del hecho de haber ido a repudiar el asesinato de un trabajador, de un docente, de un pobre en Argentina. Como anteriormente también lo hicimos con otros compañeros, Teresa Rodríguez, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso fue Fuente Alba, digamos. Así que en ese sentido explicaría, ¿no? Fernando introducía el elemento de la estigmatización para con el movimiento quebracho. Ustedes, más allá de la condición de la cárcel, que implica de por sí una situación de soledad, más allá de que ustedes puedan estar ahora en este momento juntos, ¿se sienten solos como movimiento político? No, de ninguna manera. Eso siempre lo hemos expresado en las distintas circunstancias en que nos ha tocado tener compañeros presos, por ejemplo él en el 96, y nunca nos sentimos solos en ese sentido. Después tuvo otro compañero, estuvo en esta misma cárcel, que fue Cascote, nunca nos, siempre hemos creado un arco de solidaridad alrededor nuestro que dice todo lo contrario. Que igual no, los 90 era más fácil, ¿no? El enemigo estaba ahí, como decía Fernando, más claro. Lo mismo, la expresión de solidaridad que hemos tenido, por ejemplo, cuando lo llevan detenido a él para esta prisión, demuestra que no estamos solos, que es absurdo pensar que dos militantes populares, direcciones políticas de una organización que ya tiene, va a cumplir 18 años en el país, van a estar solos, digamos, en ese sentido, incluso nacional e internacionalmente, ¿no? Compañeros de otras expresiones políticas, por ejemplo de Chile, que han ido a la embajada argentina a solicitar lo nuestro y que vamos a seguir en esa campaña. De ninguna manera nos sentimos solos, al contrario, nuestra familia no se siente sola, tampoco. No, todos tenemos, los dos tenemos chicos que van a la escuela, y en las escuelas precisamente no se han sentido discriminados, ni perseguidos, ni nada por el estilo. Ha habido una gran tolerancia en ese sentido. Y hemos convivido con otras expresiones políticas en la misma escuela, que no me siento para nada en ese sentido, ¿no? Aislado. Ambos contaban que, digamos, que la condición de presos políticos, aunque no sea oficial, les permite estar en este lugar, que es una unidad pre-libertad, digamos, ¿no? Donde pasan los presos en un periodo antes de salir a la sociedad nuevamente, todo muy entre comillas, ¿no? cuando ustedes entran a un penal, obviamente no dejan afuera su sensibilidad social. ¿Cómo es la vida diaria en un lugar así, sabiendo que uno está preso por la cuestión por la que está? Acá lo que sería muy interesante es que pudieras hablar, cosa que no vas a poder, pero que pudieras hablar con la población penal o con las visitas de los compañeros. Nosotros hemos... Primero acá, tipo 6, 7 de la tarde, que es la hora del mate, no es que hay un horario, pero más o menos a esa hora nos sentamos acá en la galería y van viniendo los distintos compañeros, la gente que está acá detenida. Lo que sí que marcamos una diferencia es con femicidas, violadores, asesinos, con ese tipo de gente no tenemos ningún tipo de relación ni permitimos que estén alojados cerca nuestro ni nada. Pero con otra gente hemos podido además desarrollar un trabajo, primero de conseguir algunos recursos mínimos, que los presos llaman beneficios, que en realidad son derechos, aportar a organizar, a ayudar, a orientar en cuanto a qué cosas tienen derecho y a qué cosas no hay derecho. Y después sí hemos conseguido mucho, hay muchas familias muy desprotegidas, gente muy sola, sin abogados, con abogados oficiales que no le dan pelota. Otros sí, otros abogados oficiales son realmente loables, pero muchos que no le dan pelota, o abogados privados que no dan pelota, o gente en muy malas condiciones económicas, ¿no? Que no tienen, después de décadas de 10, 15 años en cana, salen a la calle sin nada. Hemos conseguido algunos subsidios para las familias, gente que estaba indocumentada, ayudarlos, orientarlos con los compañeros de afuera respecto de cómo documentarse, cómo acceder a algunas políticas públicas, casillas hemos conseguido para gente que no tenía dónde vivir, de acá de la población, así que nosotros con la población tenemos ahí una relación más que buena. Sí, claro, de respeto y además planteándoles, como viene siempre con una suerte de agradecimiento, que le planteamos que no hay nada que agradecer porque son derechos que ellos tienen. El derecho a acceder a una política pública no nos tiene que agradecer a nosotros más allá de la gestión, sino que son derechos que tienen, que a veces muchas veces desconocen los compañeros, que el Estado a veces está ausente en algunos sectores, en muchos no, pero en este caso particular no tiene políticas de integración, de contención, no hay políticas sobre los sectores que han sido criminalizados. Esto para la justicia es un tema ya resuelto. De hecho, cuando a vos te meten preso en diciembre es porque la Corte Suprema falla sobre la cuestión. Es decir, que lo único que puede cambiar esta situación es una decisión política, en un sentido de conmutar penas o en el sentido de un indulto presidencial. ¿Ustedes ven esto como posible? Sí, una cosita, no con ánimo de corregirte algo, sino la justicia es otra cosa. La justicia es una cosa que en la que estamos involucrados en construir todos. Es el poder judicial, el que tiene todo esto resuelto. Lo que queda es una resolución política, que en principio no es posible. Si uno mira un mapa, una foto congelada de la Argentina, aparentemente no sería posible. Es una decisión muy sencilla, es una firma en un decreto que de devolverle la libertad a compañeros que además han sido alevosamente, desde el punto de vista de la formalidad del Poder Judicial, alevosamente condenados. En esto estamos laburando también con gente del CEL, se están laburando para hacer una presentación ante la Corte Interamericana, ¿no? Que es otro andarivel. Pero lo posible o no, o lo imposible es justamente esto de la militancia, ¿no? Soñemos lo imposible, eso de. Nosotros somos militantes, tenemos optimismo histórico, entonces todo es posible. Nosotros salimos en libertad en la prisión anterior después de una huelga de hambre de 43 días, una huelga de hambre de verdad, no como la que hacen estos, que hacen huelga de hambre cada 10 días, algún dirigente, ¿no? Con migas en la barba y qué sé yo. No, la nuestra era de verdad, sacamos todo. Estábamos a base de mate y de té solamente, perdimos masa muscular, nos deterioró bastante nuestra salud, en la que todavía tenemos secuelas, pero creemos eso, sí, nosotros creemos que tenemos que, con la lucha popular, con los sectores, con un proceso de visibilización, de compromiso, y con peleas que daremos nosotros también acá adentro, tenemos que lograr empujar esa decisión política. Si creyéramos que no va a ser posible, estaríamos hoy en un pozo de hoy, estamos nosotros con la moral alta, entendiendo que tenemos un rol en la Argentina, que estamos con nuestros cuerpos cumpliendo también un rol, si se quiere, de denuncia respecto de cómo son las estructuras de poder en la Argentina. No es un lugar que elegimos, ¿no? Pero bueno, es el que nos tocó y lo llevamos ahí con estoicismo y con la dignidad y la fortaleza de que nuestros compañeros son camiones, ¿no? Nuestros compañeros están a full. Nuestros compañeros, cuando decimos, no es solamente la organización, sino los compañeros, la gente que conocemos, ustedes, Alfredo, gente que sabemos que son compañeros más allá de enrolamientos militantes, porque que están en un compromiso. Y eso creemos que es posible. Hay mucho por hacer, hay que construir una gran corriente de opinión, de intención, que pueda mover las manos para que firmen lo que tienen que firmar, que es una decisión política mucho mucho más inofensiva que algunas decisiones políticas que se toman, ¿no? Como devaluaciones o acuerdo con los sectores senadores. Es una decisión política mucho más inofensiva, mucho más sencilla de tomar, pero que hay que construir la intención política, hay que construir a nivel de pueblo, y en eso estamos, en esa pelea estamos. Bueno, les agradecemos enormemente que nos hayan recibido aquí. Hablo en plural, en representación del programa Antonio Fosil, Alfredo Grande e Irene Antinori, que hacemos en la retaguardia. Y lo último que quieran decir, el micrófono como siempre, que está prendido un micrófono en la retaguardia. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Si tu preso es político, oh, oh. 13 Navidades y 13 Año Nuevo pasé en Cana yo. 15 años pago ayer con tres bucos políticos. Todos esquivándole, temerosos políticos. El ascensor. En el sentido este, mantener viva los motivos por los cuales estamos, que eso lo expresamos en el juicio, bueno, luego lo vas a ver en el libro que te entregamos. Más allá de coincidencias o no, yo soy de los que me corría de la marcha cuando llegaban los finales y estaba Quebracho con su metodología. Nada nos impide decir que la cárcel debería ser para la gente que hace mal posta, ¿no? Y que no deberían estar presos ni el Boli Lescano, que ahora está internado allí en Ensenada, en la clínica de la comunidad, ni Fernando Esteche, y muchísimo menos por esa causa. Pero están, es lo que hay. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé colgado del tema, digo, porque ya me causó bastante dolor ingresar allí al penal de Ezeiza y entrevistarlos, digamos. Me pregunté si no era convalidar la situación, pero a la vez rápidamente nos dimos cuenta de que lo que necesitaban justamente era difundir la situación lo más posible para ver si se puede presionar a la política, ¿no?, al poder, para conseguir lo que la justicia ya ha negado por completo. De hecho, la justicia, la situación está más complicada porque hay otras causas que lo tienen a Esteche y a Lescano allí y que hace difícil que recuperen la libertad si de la justicia depende. Debo decir que aún cuando pasaban por esa circunstancia, digo, la entrevista fue hecha en el lugar donde ellos están purgando su pena, que es en realidad una unidad, la 19, que es la unidad de tránsito previa a que los detenidos recuperen la libertad. Por lo tanto, el sistema es como más abierto, no tienen pabellones, sino que están en pequeñas casitas, pequeños chalecitos en los que comparten allí, digamos, un ámbito de mayor libertad aún cuando estén presos, ¿no? Y después, poco tiempo después, que se supo que tenían ese régimen, justamente porque es una manera del Estado de reconocerles que son presos políticos, incluso salió La Nación a decir que tenían privilegios en la cárcel. digo, ¿cómo es la mirada, ¿no?, que hay sobre estas cosas? Y yo recuerdo que en esa misma entrevista Esteche nos decía que ellos eran los presos posibles, digamos, que al poder le gustaría a muchos otros que fueron, tuvieron alguna participación en lo que fue la pelea contra el neoliberalismo en los 90, les gustaría verlos presos, pero que ellos son los que quizás por algunos errores cometidos, decía Esteche a modo de autocrítica, por haberse subido a aquella cuestión de los medios nos dan más bola porque hacemos bardo en las marchas, entonces sigamos por ese lado, terminan siendo los presos posibles, ¿no? Como que hoy nadie los defiende. De hecho, hay voces que se alzan, han recibido visitas, qué sé yo, ahora estaba Pitrola en estos momentos visitando en el sanatorio a Lescano, pero la realidad es que, digamos, no están solos, pero tampoco están todos acompañados que deberían, por tratarse de presos políticos. Pero bueno, avanzamos hasta las 12, ya vamos a estar en un ratito comentándoles cómo fueron las UAC, cómo fue este fin de semana en Nonogasta, donde se reunieron las UAC. Sometimes I get to feeling I was back in the old days, long ago, when we were kids, when we were young, things seemed so perfect, you know. The days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like lately, I just don't know. The rest of my life's been just a show. Those were the days of our lives. The bad things in life were so few. Just a game. No use in sitting and thinking of what you did, when you can lay back and enjoy it through your kids. Sometimes it seems like lately, I just don't know. Better sit back and go with the flow. These are the days of allí a través del Facebook, emocionada, escuchando al Boli la entrevista y además acordando con tus palabras al final, diciendo que no hace falta acordar las metodologías con los compañeros cuando campea la injusticia. Libertad a Esteche y a Lescano. Marcia, gracias Machis. No son estos precisamente los mejores días de la vida del Boli, ¿no? Still true, but I look Los medios no podemos ser cómplices de la mentira. La inseguridad y la violencia que sufrimos los de abajo es provocada por el Estado desde arriba. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Los gurises y las gurisas no somos peligrosos, estamos en peligro. No somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Es un mensaje de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ante las luchas populares, nuestro compromiso con la verdad. Bien, seguimos enredando las mañanas. Esta semana, seguramente en los diferentes programas que vayamos haciendo, el jueves vamos a estar nuevamente desde aquí, sí, y seguramente vamos a estar ocupados con lo que va a ser la previa de una nueva sesión de la legislatura porteña. La última fue hace 15 días, hace 10 días en realidad, para ser precisos, y allí intentó el gobierno de la ciudad, el PRO, en acuerdo con el gobierno nacional, con el Frente para la Victoria, sellar ese acuerdo y volverlo ley con el traspaso de los sitios de memoria de la ciudad a la órbita de la nación y con la consecuente disolución del Instituto Espacio para la Memoria que los administra hoy. Estas dos leyes, que van en el mismo sentido, pero que son dos leyes diferentes, no pudieron ser aprobadas porque no les daban los votos. Entonces, en lugar de someter a votación y perder la votación, el PRO y el Frente para la Victoria se guardaron en algún cajón, digamos, el proyecto, no, las dos proyectos de ley, pero los van a volver a sacar el 8 de mayo, y ahí habrá que ver cómo, si les dan las cuentas o no, y si pueden llevar adelante este acuerdo. Todo indica que sin dudas tienen los votos necesarios para aprobar el traspaso de los sitios de memoria. Las dudas están sobre si les dan los números para votar la disolución del IEM, porque hay algunos integrantes, digamos, algunos aliados de la bancada oficialista, como Aníbal Ibarra, como Gabriela Cerruti, o como Ferreira, que en realidad están a favor del traspaso, pero no se animan a votar, dicen que están en contra de la disolución del IEM. Entonces habrá que ver si las presiones que están recibiendo por parte del oficialismo dan lugar o no a voto positivo o a voto negativo. Por lo pronto, se siguen alzando voces de referentes de la lucha por los derechos humanos en contra de la disolución del IEM y en contra también del traspaso de los sitios de memoria desde la ciudad a la nación. Nosotros el jueves pasado estuvimos, quienes hacemos oral y público, un programa sobre los juicios a los genocidas aquí en la retaguardia. Lo que hicimos fue hacer por segundo jueves consecutivo, nos queda un jueves más, el programa desde la Feria del Libro, desde el stand del Instituto Espacio para la Memoria. Justamente se da la paradoja de que quizás este jueves, cuando estemos realizando el programa allí, lo estaremos realizando sobre si se aprueba la disolución del IEM en el stand de una institución que ya no exista más, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Decía que el jueves pasado realizamos un programa especial donde estuvieron invitadas Nora Cortiñas, integrante de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, la entidad que preside Marta Vázquez, y Elsa Pavón, que es la presidenta de la Fundación Anahí, de la Asociación Anahí, que impulsó Chicha Mariani, que es una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, que se fue por diferencias y creó su propia organización de memoria, verdad y justicia. Elsa Pavón es la primera abuela que logró la recuperación de su nieta, y ambas opinaron en aquella ocasión sobre el traspaso de los sitios de memoria y sobre la disolución del IEM. Primero Pavón, después Cortiñas, dos voces interesantes para escuchar. Bueno, para mí implica, por sobre todas las cosas, asombro, porque justamente para lo que fue creado y ha ido cumpliendo desde el año, desde 2004 nació, ¿no? Sí, sí. Y están dedicados plenamente a la conservación de los distintos espacios de memoria. Y con respecto, yo en este momento soy presidenta de la Asociación Anahí,

desaparecerá el próximo jueves. Enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Voces cordobesas que salen de la compu, voces cordobesas que aparecen a través del teléfono en este Enredando las Mañanas. Javier Astrada, de La Quinta Pata, pero no desde Córdoba, sino desde La Rioja. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué tal? Bueno, buen día, buen mediodía para ustedes. La primera pregunta es si algunos de esos personajes que, por ser generoso, cantan en este separador, sos vos. No he tenido el orgullo de estar en esas sesiones, pero seguramente se van a venir unas pronto. Bueno, dale, los esperamos. Javi, no estás en La Rioja de paseo, sino que fuiste a participar y a cubrir una nueva edición de la UAC, de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Sí, sí, estuvimos el fin de semana, desde el jueves hasta el sábado, en el número 22 del encuentro de la Unión de Asamblea Ciudadana, la UAC más conocida. En este caso se realizó en la localidad de Nonogasta, que es en La Rioja, un pueblo bastante pequeño, con gente muy cálida, pero bueno, con una problemática bastante fuerte, que es la de la contaminación, en este caso de una curtiembre, que hace 30 años que les hace que por las noches, por las tardes, tengan que respirar un aire contaminado y que también el agua y la tierra esté contaminada y eso hace que las personas también lo estén. Así que una problemática bastante dura y lo interesante de esto también es, ¿no?, que se pudo generar un encuentro apoyado por las asambleas también de la zona, por las asambleas de Chilecito, la Asamblea de Riojana Capital, que vienen dando, como ustedes y nosotros hemos relatado muchas veces, una larga lucha contra la mega minería, pero en este caso también hablar un poco lo interesante de estas construcciones colectivas es que los problemas de una localidad, de unos vecinos, de unas vecinas, es el problema también de los vecinos que están en el mismo territorio. Claro. Claro, claro. Y en este tipo de reuniones, digo, para aquellos que no han tenido la ocasión de participar nunca, además de ser un espacio donde se cuentan y se transfieren experiencias de cada lugar, ¿se logra, articular para que la lucha sea más colectiva? Sí, sí, se logra articular desde muchas formas, ¿no? Desde el pensar armar un encuentro y tratar de cubrir toda la parte logística, que es lo que ya sabemos nosotros también cuando hacemos un encuentro, buscar un lugar, pensar en la comida, pensar dónde duermen las personas, pensar en una dinámica de trabajo, y luego todo el conocerse, ¿no?, el verse la cara, el compartir la lucha, el compartir las estrategias, y también el lado más humano de conocerse, de conversar, esa entremesa al mediodía cuando uno almuerza, el compartir un mate, que yo creo que esto también es un combustible muy fuerte para nuestra lucha, porque ya sabemos cómo la damos a nuestra lucha, como podemos muchas veces, claro, con muy pocos recursos, pero el combustible siempre sigue siendo la voluntad de construir colectivamente y también la voluntad de resistir, en este caso, que es la etapa que nos está tocando desde hace bastante tiempo, es la resistencia hacia, estos modelos de explotación, que también cuando charlamos y compartimos también una experiencia de lucha, nos encontramos que el eje transversal sigue siendo el mismo, la lucha del territorio, del agua, y también la lucha del poder vivir mejor de lo que nos están haciendo vivir, o vivir como hemos vivido antes, o cada uno va encontrándose, ¿no?, en ese camino. Pero sí se articula, digo, es una plena articulación, me parece, este tipo de encuentro. Che, y ahí en La Rioja hay que dar cuenta de un corte que se está llevando adelante ahora en la ruta 38, ¿están? Sí, justamente te decía, y vamos haciendo como producción al aire, tenemos mucho material para compartir de lo que fue el encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas, que lo vamos a ir desgranando en las mañanas, en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional. Buenísimo. Que vamos a ir contando sobre la lucha que está dando en San Luis, en La Rioja misma, en Catamarca, y hasta en países vecinos. Eso lo vamos a dejar para la semana, y para ahora vamos a conversar un poquito del tema de lo que estamos hoy. Es un corte que se está realizando en la ruta 38, sobre la ruta, en un camino que nos lleva a una zona en donde la Comisión Nacional de Energía Atómica pretende realizar una explotación de uranio. Uh-huh. En este bloqueo que está realizado por los vecinos y las vecinas de la Asamblea Riojana Capital, y también los vecinos de la zona, hace 70 días ya que se está ahí. Y bueno, cuando hablamos de La Rioja no hablamos de esas ejemplares de resistencia y bloqueos que fueron Famatina o Peñas Negras. Bueno, acá también se el germen de estar ahí y está naciendo y sigue presente. Y sabemos que las condiciones son muy duras. Estos días hemos estado compartiendo con los compañeros y las compañeras, estar al ver de una ruta. A ver, Javi. Lo perdimos, me parece, ¿no? Bueno, vamos a intentar retomar el contacto con Javier Astrada, que es integrante de la Quinta Pata, que de Córdoba, y que además es quien estuvo allí participando y cubriendo lo que tiene que ver con la Unión de Asambleas Ciudadanas que se juntaron en Nonogasta. Nos estaba por dar un informe a propósito de lo que está ocurriendo allí en la ruta 38, donde hay un corte en La Rioja a propósito de la lucha contra la explotación de uranio. Si vos pensabas que lo peor ya estaba con la búsqueda de oro y todo eso, bueno, no, quédate tranquilo que se viene el uranio ahora. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bueno, estas zonas son así, las dificultades para... Es más, si yo les cuento que estuvimos esperando hasta este momento, porque era el momento en el que teóricamente íbamos a tener buena señal en el celular del Javi, bueno, hasta ahí llegamos, hasta ese informe que nos pudo dar. Seguramente la va a seguir mañana cuando la gente de la colectiva esté haciéndose cargo desde sus estudios allí en el espacio del CID, en el barrio de Caballito, allí en la cercanía del Parque Centenario, retomando las Mañanas de la Red, y como ya lo dijo Javier Astrada, irá desgranando el material que pudo extraer de la 22ª edición de la Unión de Asambleas Ciudadanas allí en Nonogasta, en la provincia de La Rioja. Estamos llegando al final. A ver, yo no se los conté, pero yo me propuse hacer estas 2 horas de radio un lunes después del sábado a la madrugada, domingo que tuvimos, donde todo el mundo vio boxeo, sin decir Maidana. Y lo cumplí. Así que, lejos de vanagloriarnos con un deporte que cuyo objetivo es romperle la jeta al otro y dejarlo sin neuronas, nos despedimos de estas Mañanas de la Red con un pedido que obviamente los boxeadores no nos harán caso, ¿no? Mañana nos vamos a volver a encontrar, las voces de Daniel Giovannini y Graciela Gurbiz, para enredar las mañanas desde la colectiva.